nada estar bajón. Con mis amigos estoy mejor. Wow. No, no. El fin de semana ya llegó. Alcohol y joda pa' mi dolor. Wow. No, no. Que no te pinte la depresión. Vos sabes que no te dejo tirado. Ni a palo te dejo tirado. Vamos, yeah. Fin de semana y no. Amigos, estoy mejor. Wow. No, no. El fin de semana ya.